Soy Beto Padilla. Están escuchando a mis muy buenos amigos del podcast PR. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR. Es el episodio número 22 y pues algo tristes, pero bueno, ¿cómo estás, Gerardo Taker, primero? Ah, pues di que estoy, compadre. Quisiera decir okay. Que bien, pero pues no, ok. Y también nos acompaña, como siempre, Murdoch. ¿Cómo estás, Murdoch? Pues no como quisiera decirlo, pero pues... Se abren nuevas esperanzas ahora con esta maravillosa Copa MX. Vamos a ver cómo nos va acá, ¿verdad? ¡Qué positivo! Yo siempre Okay. Pues sí, vamos a... Antes de la Copa MX, vamos a tener que hablar del partido en la cancha del Francisco Villa, se llama el estadio. Y Taker tuvo razón en la quiniela por 3 segundos. Ajá, cosa que ustedes no. Porque puso empate y duró 3 segundos. Yo creo que hiciste récord. 3 segundos duró el empate porque Zacatecas abrió el marcador a los 4 segundos de haber empezado el partido. Y no sé cómo vieron el juego. Horrible. Es un ridículo lo que hizo Necaxa. Y lo que hicieron con Necaxa. Es que ya cuando empiezas así no. ¿Qué haces, no? O sea, se les acabó toda la mentalidad en 3 segundos. Ahora, ¿pero traían mentalidad o no? Pues es que ni chance para verlo, ¿no? Porque sí, ok, es un golpe duro, es literalmente un gol de vestidor, pero nunca hubo capacidad de reacción ni en la cancha ni en la banca. Sí, ahora hay varias cosas a analizar y bueno, como dato, que ya todos lo sabemos, pero bueno, es el gol más rápido del fútbol mexicano, se lo anotan al Güero Salcedo, que peleó la titularidad por mucho tiempo y cuando la tiene, le meten este gol. Ahora, tampoco se trata... No, perdón, es un histórico no solo de Necaxa, es un histórico del fútbol mexicano, ¿no? Él tuvo el honor de recibir el gol más rápido de la historia. Sí, es exactamente. Ahora, pero... tampoco hay que crucificarlo, ¿no? No, o sea, pues es un error de concentración increíble de todo el equipo, o sea, no nada más de él. Leía yo un comentario en ese día del partido en Twitter, que decía que lo agarraron, en Facebook me parece, que decía que lo agarraron rezando para que no le metieran gol. Pues pero, de que lo agarraron rezando, pero, o sea, es un error de concentración claro, me queda, estoy cierto de eso, pero ya cuando tú dices, bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya a jugar, a mover el balón, a generar. Necaxa nunca tuvo la capacidad de hacerlo. Todavía en el primer tiempo estrellan un balón al travesaño. Zacatecas tuvo la pelota prácticamente todo el partido. Y Necaxa no tuvo nunca capacidad de reacción, ni hubo nada bueno, obviamente, atrás, ¿no? En la media cancha estaban perdidos. Lojero creo que no tocó el balón en todo el partido igual. Fue un cambio radical, ¿no? Lo que decíamos el podcast pasado, que íbamos a ver si Necaxa jugaba de una manera en casa y otra manera en visitante, y se notó un cambio muy drástico, ¿no? Pues es que es lo que... Bueno, para empezar en lo del gol, creo que es una jugada bastante ejemplar para poner así el dato de ese dicho famoso de que el primer defensa es el delantero, ¿no? O sea, en cuanto se mueve el balón, uno supondría que el delantero tiene que ir a buscar, a pelearlo, ¿no? Y por otro lado, pues lo que decían del Güero, sí, creo que por eso hay que hacer todos esos ruidos. O sea, está bien que haga lo que quiera, pero antes de que pite el árbitro. Ya una vez que pite y que se mueve el balón, hay que estar ya fijo la mirada sobre el balón. Que por otro lado, pues también había que ver ese tipo de disparo que lanzó este jugador paraguayo. Con la potencia y la colocación que le puso, creo que no le vuelve a salir una así en su vida, ¿no? Entonces son como esas cosas. ¿Por qué nos tocan a nosotros que los jugadores que nunca meten gol metan un golazo de media distancia? Y este que en la vida le va a volver a salir, le salió contra Necaxa. O sea, Necaxa tiene ese encanto de que cualquier cosa puede pasar en nuestra contra, ¿no? Eso es un encanto, compadre. Pues no sé, yo ya qué haces. Te lo veo. Para los demás sí, para nosotros no. Cierto. Es una motivación extra de que algo sorprendente puede pasar en cualquier momento si enfrentas a Necaxa. Y bueno, lo que decían, ya la reacción, pues creo que desde el parado, o sea, a mí me sorprendió mucho que lo que decíamos en el podcast pasado, sabíamos que el halo de el Tecolote estaba presente todavía detrás de ese equipo, que en realidad es el que trae la corona todavía de campeón, es el mismo equipo, nomás cambió de uniforme, ¿no? Prácticamente. Y parece que eso nadie se lo dijo o no sabía este muchachón que está en nuestra banca, Miguel de Jesús Fuentes, porque se le ocurre, pues vamos a poner a un chavito a sumar minutos de menor en este partido cuando el anterior pues lo estabas dominando en tu casa y a lo mejor en vez de meter al Cheque Orozco, pues a lo mejor ahí es donde le das oportunidad a Kevin Chabrán para que empiece a agarrar minutos y sume también para los que le exige la federación, ¿no? Y sin embargo acá, pues contra el campeón, pues pones a este chavo que nunca tocó el balón, que nunca le llegó, pues pudiera haber intentado, medio peleado, pero pues de por sí el partido era difícil, pues nunca iba a figurar. O sea, necesitabas alguien de experiencia allá al frente y a mí eso fue lo que me pareció que le restó puntos desde el parado. Ya por ahí me parece que estaba dando concesiones y luego a los 4 segundos te clavan el primero. Pues ya, o sea, se perdió, pero lo que desespera un poco es eso, que dices, a final de cuentas es un gol, y un gol lo puedes recibir a cualquier momento, pero el punto es que puedas reaccionar y tú proponer, pues hacer dos, ¿no? O sea, no pasa nada, lo has hecho antes, puedes hacerlo, y ahí fue donde falló, me parece, la mentalidad, donde ya no hubo sistema, no hubo reacción, y ya eso es lo que desespera, ¿no? Lo que saca de onda. Y desespera todavía más que el segundo gol sea un autogol, ¿no? De Daniel Cervantes. Unos dicen que ya no podía hacer otra cosa. Yo digo que hizo un gran remate. Creo que Taker coincide conmigo en que fue un remate muy complicado de Dani Cervantes. Sí, un gran remate, muy muy difícil. Pero es que realmente de la alineación y de los que entraron, ahora sí no se salva nadie, ¿no? No, pero por ejemplo, dieron un juego muy malo. Decían de Lojero. Lojero creo que lo vi más veces reclamando que tocando el balón. Y Tata por ahí tuvo un tiro que alcanzó a desviar Velázquez y se fue al travesaño o a segundo puesto, no recuerdo. Y ya, fue en realidad lo único que tuvo Necaxa, ¿no? Sí, por ahí un par de descolgadas de Tata que pues pudieron haber cambiado el partido, pero que en realidad fueron a cuentagotas las llegadas así con cierto nivel de claridad. Pero Tata también desapareció, compadre. Sí, ¿no? O sea, dentro de todo fue lo más que se alcanzó a ver de Necaxa, pero sí preocupa el planteamiento táctico, pues que sigue sin funcionar allá atrás en la defensa, y que el medio campo, Everaldo, para hacer un solo contención se me hace como muy cargada la mano para él. Sí. Puede ser, sí. Eso salió, ¿no? Salió por Luis Pérez, que tampoco es así como que la gran cosa, ¿no? ¿Cómo vieron a Marvin de la Cruz? Ídolo, es ídolo. Terrible. Pero tiene terrible como 4 años, ¿no? Sí, yo no sé qué pensé. Decían por acá que ahí la figura es su representante. ¿Cómo le hace para que sigan ahí? Para que siga ahí de titular, además. O sea, de veras que no hay nadie más que pueda cumplir con esa función ahí por la parte izquierda. Quizá no tienen su carisma, compadre. Ahora, por ejemplo, estaba viendo la banca que llevó Fuentes, el caso de Carlos Hurtado que no está, ¿no? Y que el torneo anterior pues también estaba desaparecido y pese a, y bueno, era banca, pero cuando ingresaba pues literalmente se la rompía, ¿no? Y ahorita ni siquiera es considerado y es como que parte de lo mismo, ¿no? Ya no lo querían en el plantel y se está viendo aquí que ni siquiera es convocado, ¿no? Cuando puede ser un jugador, puede dar mucho más en la banda. Y ya ha estado, bueno, ha sido probado, ¿no? En diferentes ocasiones. Y ahí la posición que le pondrías en lugar de lo que está haciendo Michel Gibran, que es, o sea, está manejando la línea de tres en el medio campo con Barbosa como contención, Michel por izquierda y Shaggy por derecha. Que estos dos luego se cambiaban de posición, pero no, De todas maneras, creo que Michel es más contención que jugador al ataque. Sí, tiene gol, tiene llegada, pero más como sorpresivamente, ¿no? Y acá se me hace que lo está tirando muy adelante y se pierde conexión ahí en el medio campo porque Shaggy está muy a la banda. Entonces se abren los tres de medio campo y no hay conexión, o sea, no hay juego de transición de defensa al ataque. Está el ojero atrás de los dos delanteros y no, tampoco le está llegando los balones. O sea, por eso no entiendo cómo es el sistema que está queriendo hacer Fuentes, que en este caso sí de plano se le borró el cassette al equipo, ya no sabían a qué jugar, puro pelotazo. Sí, exacto, nunca supieron y tuvieron posibilidad alguna, ¿no?, de empatar. Y contrario a, iba a decir Tecos, pero bueno, los mineros, que incluso se ven mejor trabajados que en las semifinales anteriores, ¿no? Bueno, que jugaron contra Necaxa, porque esa vez, bueno, los dos juegos, Necaxa fue quien dominó, quien propuso y quien estuvo prácticamente encima. Y esta vez fue completamente distinto, incluso en el aspecto físico, ¿no? Se veían mucho mejor. Sí, me parece que Mineros fue, como bien han dicho, muy superior. Pero vaya, me da la impresión que es un equipo que, tal como ya dijeron hace rato, tiene ahí el fantasma de Tecos y el estilo de juego de Tecos, ¿no? De ahí que no hayan recibido gol hasta el momento. Pero ahora, también no sé cuál es el verdadero alcance de Mineros, porque para lo que jugó Necaxa, Mineros debió haber ganado más claramente. Sí. Y de momento como que, incluso antes del autogol de Cervantes, que es un gran remate, insisto, como que se habían conformado con el 1-0, ¿no? Y estaban aguantando, pese a que Necaxa no iba para adelante. O sea, me parece que Mineros también mostró muy poco, mostró orden, cosa que Necaxa ni siquiera, pero también le facilitó mucho la tarea lo que hizo Necaxa, lo que dejó de hacer Necaxa, porque Necaxa no se paró por Zacatecas, y si no fuera suficiente, pues también con el autogol les terminó echando la mano, ¿no? Les facilitó la tarea. Sí, que pudiera parecer incluso hasta circunstancial como la manera en que ganó Mineros. O sea, primero un autogol, perdón, un golazo de medio campo histórico, así fuera de cualquier momento ordinario del fútbol. Y luego el segundo, pues un autogol que pues es un accidente y aunque se busca y se trata de buscar ese error, pues finalmente es un accidente, ¿no? No es algo que se le pueda achacar directamente como un logro a un jugador de Mineros. Al final de cuentas, a medio gas, Mineros saca el resultado y Necaxa, pues no hay capacidad de reacción ni siquiera, como bien decías, te creen los cambios. O sea, el primer cambio es sacar a Chaurán, que ya le diste minutos, regalaste medio tiempo con él porque no hubo nada de ataque, y para meter a Ishihara, que entra Ishihara y no, tampoco funciona, no significa un revulsivo o algo. O sea, ni siquiera recuerdo una sola jugada donde pudiera haber generado algo de ataque. El segundo, pues sacas a Barbosa. No, salió Riestra. Riestra y entra a la Fita, que es otro joven que para igual sumar minutos, aunque se mostró mejor como lateral, tampoco era el momento, me parece, para buscar ese cambio de hombre por hombre. A lo mejor buscar algo más ofensivo, no sé, cambiar tu parado. Y ya el que decíamos, el tercero, Barbosa por Luis Pérez, que tampoco es un movimiento hacia el ataque, ¿no? Es igual, hombre por hombre y en una zona defensiva. O sea, no hubo propuesta tampoco de Necaxa. Parece, te digo, incluso te lo comentaba Alex, que era dentro de lo que Fuentes había presupuestado como para no sumar puntos en esta jornada, ¿no? Sí. O sea, como que ya se daba por hecho que no importa que no sumemos puntos, pues vamos, que saquemos algo positivo de este partido, que sea los minutos de menor. Pero, bueno, pero eso qué tan positivo es a la larga, ¿no? Porque de una u otra manera, con el plantel que tiene el equipo, pues los iba a cumplir tarde o temprano, ¿no? Hay mucho jugador joven. Incluso el güero, sí, me parece que el güero todavía acumula minutos de menor, ¿no? Entonces, pues, un poco tonto me parece el pensar siquiera eso. Yo creo que ahí, bueno, me imagino que vamos a hablar del tema de Miguel Fuentes porque ya es satanizado por muchos, como sí, lo que siempre sucede, ¿no? Ajá. La primera fecha dijeron que se inició ganando, que bien, no sé qué. De aquí todos al campeonato, ¿no? Y ahora ya todos dicen que el Necaxa pues es un equipo muy malo, lo de siempre, mediocres. Y que el técnico es lo mismo, ya, todo eso, ¿no? Y tampoco se trata de eso, me parece, ¿no? Creo que coincidimos, ¿no? Sí, no. Sin embargo, creo que en eso, cuestiones de los menores al menos, sí hay partidos que donde no debes poner menores, donde debes jugar con tu plantel correcto, con el bueno, Porque, por ejemplo, el siguiente juego con Zacatepec, que ya lo estaremos hablando posteriormente, pero ahí pudiera ser que metas a alguien contra Coras, por ejemplo, ese tipo de equipos que son de menor perfil y que de alguna manera eso sí serviría, ¿no? Pero contra equipos como Mineros, como el Corre, por ejemplo, que son visitas complicadas, me parece que es un tanto arriesgado, sobre todo porque el torneo, como ya lo venimos diciendo, es de 13 fechas. O sea, el problema es que ahorita ya se le tiene que dar una calificación a Miguel Fuentes a 2 fechas, porque el torneo es muy corto y porque así nos han acostumbrado con estos torneos cortos, que los resultados sean de manera inmediata, ¿no? Y realmente lo que está haciendo Fuentes hasta el momento, pues es con una calificación, al menos para mi gusto, negativa, porque incluso en el partido contra Celaya sí se ganó, sí se metieron 4, pero puntualizamos en la defensa, que era muy mala, y que los 3 goles fueron groseros y fueron iguales arriba, y ahora te hacen otro gol grosero, que será a los 4 segundos, entonces sí es como que unos signos de advertencia, ¿no? Oye, pero el de Gustavo Ramírez sí se pasó de grosero, ¿eh? Bastante obsceno, diría yo. Sí, exacto. Mini manchado. Atascado este. Así las cosas. Y Murdo quiere llorar ahorita, pero se le viene, es que se le viene otro compromiso en el que pues habrá que seguir sacando conclusiones sobre Fuentes. Y es que es necesario estar teniendo en la mira al nuevo técnico. Si bien es un proyecto a largo plazo, y así lo han dicho, que van a darle continuidad a Fuentes, pase lo que pase, que ahorita no pasa nada, que el chiste es estabilizar el equipo, y se entiende, pero pues dentro de todo, pues hay que echar a andar al equipo lo más pronto posible. No se puede estar regalando nada a estas alturas, y pues vemos, vamos a ver cómo maneja ahora esta cuestión de los dos partidos, del partido entre semana y luego otro el fin de semana, y cómo mueve sus piezas para ver incluso también a los refuerzos que no hemos visto, ¿no? A los que llegaron y que sabemos que pudieran ocupar ahí un puesto para ver si hay algo que nos pudiera echar la mano en el torneo que vale. Que es la liga. Bueno. Pero no tienen todavía una calificación para Miguel Fuentes, entonces. Yo creo que hay que esperar, ¿no? O sea, sí. El torneo es corto, todos lo entendemos así, y hasta ahora ha quedado a ver, como decías tú, Alex, ¿no? Hay que calificarlo, y hasta este momento es negativa su calificación, pero es negativa por las carencias, sobre todo defensivas, que se vieron en el primer partido, y por la manera de plantear este, y por lo que comentaba Murdo hace rato de los cambios. O sea, hasta ahora creo que Miguel Fuentes queda de ver, aunque es temprano. Mira, yo no quiero caer en eso de que el beneficio de la duda, pero sí es temprano. Aunque en un par de fechas vamos a estar hablando ya del primer tercio del torneo, entonces sí. Tampoco es tanto tiempo, ¿no? Que tenemos. Ese es el gran problema. Que yo quiero pensar que no habrá problema en clasificar, como ya lo decíamos desde antes de que iniciara el torneo, porque son 7 los que califican, ¿no? Es prácticamente la mitad del campeonato, pero aún así el asunto es cómo te vas prácticamente, cómo vas formándote, ¿no? Para llegar a la fiesta grande, como le llaman, y hasta el momento pues se ha quedado a deber el equipo. Veremos ya con los extranjeros, como dice bien Murdoch, y los partidos que vienen, sobre todo el que viene, que es el de Copa contra Morelia. No sé qué tanto convenga o crean ustedes que va a meter pues un cuadro más o menos titular para el Estadio Morelos, que se va a hacer el miércoles, me parece. No sé qué cuadro ven para la Copa. Yo no creo que meta titulares, me parece que ahí sí vamos a ver la legión de San Luis y Celaya que llegaron, ¿no? Sí, totalmente un cuadro alternativo, que pues para eso está ese torneo, para ver a todos tus jugadores, a toda tu gente, y ver si algo, como decía yo, repito, algo debe sacar bueno que pudiera aportar al equipo, incluso como cambio, como recambio, porque, insisto, los que han entrado no han significado nada para proponer algo dentro de la cancha como refuerzo, como algo distinto que pueda darle más hacia el ataque a Necaxa, que lo han necesitado en estos dos, y te digo, es de los dos primeros partidos, tanto el de local como ahora la visita. Y dentro de ellos, pues decía, los extranjeros, sí, me parece que el Pipe ya pudiera jugar, pudiéramos ver a lo mejor de cambio ahí en la delantera al uruguayo, y a lo mejor algo pudiéramos sacar de ahí. Era lo que iba a decir yo. En una de esas vemos el debut de los extranjeros, los refuerzos extranjeros, ¿no? Los dos que llegaron, los que mencionas, Murdoch. pero si no me equivoco, por ejemplo, el torneo pasado, Bogado debutó en un partido de Copa también, ¿no? Sí. Y el problema con los extranjeros no es realmente, bueno, hasta ahora, pues no podemos hablar de ellos porque ni siquiera han jugado, ¿no? No podremos saber hasta pasados algunos partidos si fueron buena opción o no lo fueron buena opción, pero me parece que el problema otra vez con los extranjeros es que tuviste 3 meses para traerlos y los trajiste faltando una semana para el torneo. Eso sí. Sí, pero bueno, ahora en este caso, pues lo que se ha mencionado es todo el rollo de los pases internacionales y eso, o sea, que digo, dentro de todo, pues también hay que preverlo y tendrían que estar haciendo esos trámites con más antelación. Es que ese es el problema, compadre, si los contratan faltando 10 días para el inicio del torneo, sí. Si los hubieras contratado 2 meses antes, pues no hubieras tenido mayor problema, no tendrías que andar corriendo con esa situación de los pases, ¿no? Fíjate, nos dijeron que eran diferentes y no. No es cierto. Los mintieron. Entonces, así como cuadro alternativo, manejando el mismo parado de 4-3-3 que está poniendo Fuentes en este inicio de liga. Saludos, Alan. Saludos, Alan. Te podría decir que vamos a ver a Gallardo en la portería, también del primero de San Luis. De centrales a Luis Omar con Ramos. Laterales, Talancón y a la Fita por ahí a lo mejor. En medio campo, a lo mejor ahora sí vemos al Perrito Sánchez como el fuerte ahí en la contención. Con, por ahí se me antojaría a mí, a Carlos Hurtado por izquierda y Néstor Holguín. O el mismo, ahorita te digo, espera. Date cuenta, Alex, tiene ahí... Nos está pantallando a todos como que sabe muy bien el parado del equipo y tiene listo acordeón. No. Bueno, tengo aquí la lista de jugadores. Gallardo, Gordillo, Cristian Gordillo, ahí en el medio campo también, que fueron de los que llegaron. Y adelante, pues, ver atrás de los delanteros a Pipe Gallegos, con punta con Gorosito y el Cheque Orozco. A mí se me dio la alineación para el partido del miércoles 30. Vamos a ver si le atino o no. Ahora, si Morelia se lo toma con seriedad, nos va a poner una repasada, ¿eh? Que sabes que no lo va a hacer. Que va a poner ahí también muchos chavos, muchos cuadro alternativo, ¿no? Es muy posible, sí. Sí, porque si vieron el partido, si preparando el partido de este miércoles, su debut en la Copa, vieron el partido contra Mineros. Bueno, no lo pudieron haber visto, ¿verdad? Fue a la misma hora que el de ellos. Pero bueno... Sí. Si se pusieron a ver el video del partido de Necaxa, ya se dieron cuenta que Necaxa no tiene nada. Dijeron, ¿esos monos qué? Vamos a mandarles al equipo de la sub-20 y igual les ganamos. Sí, aún así va a ser un partido aburrido, la verdad. Pero bueno, se tiene que jugar el torneo y pues que sirva, ¿no? Que sirva para ver qué se puede rescatar de cara al partido que nos importa, que es contra Zacatepec. Que así como que es que qué emocionante pinta, tampoco, ¿eh? No, Zacatepec siglo XXI, hay que ponerlo todo porque... No es el mismo Zacatepec. No es el mismo. No es el que descendió, para que no estemos de criticones. Sí es, no es el mismo. Y creo que dentro de lo más destacable está el regreso del Pica, que ahorita está con ese equipo, con el Zacatepec. Ojalá le salga lo necaxista y haya visto el partido y haya dicho, esos monos qué, pero soy necaxista. Hay que inyectarles y hay que dejarle ganar. No, ¿qué esperan ya para el partido contra Zacatepec en el Victoria? Pues yo espero reivindicación, ¿no? Al menos esperaría ver otra vez un equipo que sale a proponer, que sale a buscar y sobre todo que meta goles, ¿no? Eso es lo que yo esperaría, pero después de lo que vi el viernes, la verdad no sé qué pueda esperar. No sé si quizás estoy pecando de soñador, pero yo es lo que esperaría. Que jugaran ofensivo, que salieran a buscar goles y desde luego que ganen. Sí, algo parecido a lo que fue con Celaya, ¿no? O sea, va a ser un Zacatepec que va a luchar, que va a tratar de buscar algo. No sé si su propuesta sea encerrarse. Si han estudiado los partidos de Necaxa, creo que no sería su mejor opción. No sería lo más inteligente. Y pues ya, yo espero también la victoria. No se puede aspirar a menos en este caso por las condiciones en que se vio el partido con Mineros. Y por el rival también, ¿no? Por el rival. El rival es 12º de la tabla. No ha ganado y empató apenas... me parece que en la fecha, en esta jornada, sacó un empate en su casa. Entonces, en teoría, debería ser un partido a modo, ¿no? Para el equipo de Necaxa, aunque Zacatepec empató con el Corre ahí en el Centenario. Entonces sí, ¿no? Es un partido que todos esperamos al menos los tres puntos como sea otra vez, y si se va a estar jugando así como se jugó con Mineros de visitante, pues la casa la vas a tener que hacer muy poderosa, ¿no? Para que nadie se saque puntos, ¿sabes? Sí, ahora, si de visita vas a jugar así, es imperativo ganar de local y ganar de local. Nada sí. más. Y ya cuando estés en la liguilla, a ver cómo le haces, pero igual, ¿no? Pues igual metes cuatro de local y ya, pues te aferras a eso. Visitar, ¿no? Pero bueno, si vas a apostar a jugar como se jugó en la cancha de Mineros, pues sí se tendrá que hacer muy fuerte la casa y el Estadio Victoria. Y hay que esperar la indicación y que Picas se acuerde de nosotros. Que nos tenga piedad y le diga ahí a Nacho Rodríguez, no, pues tú también trabajaste ahí, compadre, hay que dar chance, estos pobres tipos no saben lo que hacen. En una de esas hasta ve la defensa del Necaxa y de la desesperación que tiene meter a pared. En una de esas, fíjate. Les enseña dos que tres cosas. Les empieza a dar instrucciones a ellos, ¿no? No, no, no, párate así. Ese sí era defensa y no algunos de los que tenemos ahora. Porque, por ejemplo, coincidimos en que todos se han visto mal. Bueno, todos se fui, no hablando nada más de la defensa. Todo el equipo se vio mal contra Mineros. Pero en el primer partido de la defensa, pues creo que podemos destacar a Beto Padilla, ¿no? Y nada más. No sé si destacarían nada más de la zona baja de Necaxa en lo que va del torneo, que son apenas dos partidos. Pues ya lo pues, que dijimos en el episodio anterior. Riestra, ¿no? Sí, ha mostrado cosas positivas, que sí se ha visto como refuerzo con ese con todas sus letras, ¿no? No sé, pues el capitán Padilla, pues era el capitán, o sea, no podía uno esperar menos de este jugador que ya trae tatuada la playera de Necaxa. Sí es. Oye, Murdo, ¿y qué opinarías si pues Luis Omar Hernández, ¿no? Comienza a agarrar un ritmo interesante. Podría ser ahí una combinación, ¿no? Con Padilla. Y que ya han trabajado juntos, Luis Omar. En el primer ascenso, no era línea de cuatro, si eran. Ahí estaban acompañados también con el capitán Cuatrochi. Pero no estaba Luis Omar, compadre, ¿sí? Luis Omar jugaba, porque fue en ese torneo, me parece que cuando Beto Padilla sufre su lesión. Y eran los tres con Luis Omar y Pierre Ibarra por izquierda o Fernando López también aparecía de repente por ahí. Entonces, pero ya ellos se conocen, o sea, son jugadores que ya traen trayectoria. Me parece que pudiera funcionar, incluso habría que ver a Carlos Ramos, el que también que llegó de Correcaminos, a ver si también pudiera ser una opción. Por eso te digo que este partido contra Monarcas puede ser interesante en ese sentido, a ver quién se muestra distinto y fácilmente pudiera colocarse como una opción distinta a lo que viene haciendo Dani Cervantes y el mismo Padilla, aunque... A ver quién levanta la mano, ¿no? Es lo que prefieres. Ahora, a Dani Cervantes no lo toques, compadre. Metió un remate de cabeza que se fue a poner por arriba y luego definió un gran gol. O sea, 50% de efectividad, ¿no? Exacto, una de dos. Lamentablemente metió la que fue en su portería, ¿no? Sí, a mí el caso de Luis Omar Hernández es como que mi esperanza, por lo que dices, por la combinación que puede ser con Padilla, que se conocen, y puede mejorar el nivel de la defensa, y también que pues es un jugador experimentado, ¿no? A final de cuentas, entonces sí me gustaría que volviera a retomar el ritmo y acompañe ahí a Padilla. Pero bueno, vamos a tener que esperar a ver qué sucede en las fechas, tanto de Copa como de Liga, que ya será la tercera fecha. Y pues en el Twitter del blog nos pusieron que si podíamos hablar de partidos históricos. Entonces, pues no sé, si quieren seguimos hablando del de Zacatecas, que fue histórico. 4 segundos. ¿Qué más? 4 segundos, el primer gol en la historia de Mineros, el primer triunfo en la historia de Mineros. No, pues sí. Sí, fue histórico. 4 segundos le metieron el gol, hicieron historia en todo sentido. Pero no, si quieren hablar de glorias, podemos ocupar el partido que hace tiempo mencionó Taker cuando estuvimos con un invitado, ¿no? No me acuerdo, Leo. ¿Fue ahí? Sí, con Leo ese día. Con Leo, sí. Por ahí del programa 17, si no me equivoco. Que tocó el tema del partido contra Sao Paulo en la Copa Libertadores. Y en aquella ocasión en el Estadio Victoria, Necaxa venció al poderoso equipo de Brasil por 2-1, ¿no? 21 de marzo de 2007, compadre. Era el tercer juego de grupo, ¿no? Ya le habían ganado a Alianza Lima. De visita y le ganaron al Audax de local, ¿no? Audax de local igual 2-1. Y el tercer juego era contra Sao Paulo y le ganó 2-1, con lo que ya aseguraban en aquella ocasión prácticamente, ¿no?, la calificación a la siguiente fase. Les faltaba un puntito nada más. Y curiosamente consiguieron hasta la última fecha, ¿no?, que le volvieron a ganar a Alianza Lima. Cierto, cierto. Ahora, bueno, ese partido... Dime. No, que en aquella ocasión iba invicto el equipo hasta ese momento en la Libertadores. En ese año era luz y sombra, ¿no? Era farol de la calle y oscuridad de su casa, porque la liga estaba pal perro y en Libertadores nos estaba yendo bastante bien ahí con José Luis Trejo. Es que, si no mal recuerdo, en ese entonces sí dividieron al equipo, ¿no? Incluso en los partidos de visita se armó... Me acuerdo mucho porque Iván Vázquez no viajó a los partidos de Libertadores con el equipo, porque él se quedaba, por ejemplo, como el portero titular en la liga. Y sí, había mucho jugador suplente, mucho jugador del equipo de segunda división jugando la liga. Entonces, como que sí, claramente se enfocaron en la Libertadores, ¿no? Que estaba bien. Si hubieran hecho algo. No, se hizo. Sí. Particularmente ese partido, pues, fue un buen momento para Necaxa. Es esos que te hubiera gustado estar ahí en el estadio. Por cómo se dio todo el escenario, ¿no? Empiezas perdiendo con un gol así también, te digo, de antología, así de esos que no sabes si va a mandar el centro o está tirando directo. Cruzó todo el área y llegó al segundo poste del monstruo que ya, o sea, pegado al travesaño y pegado al segundo poste. Te digo, un golazo ahí extraño, de ¿cómo dijimos que se llamaba este muchacho? Yadilson. Que sí, de esos que te digo, no sé si es centro o tiró a gol, pero pues la metió. Y luego, bueno, no luego, pero más adelante todavía dentro de ese primer tiempo te marcan un penal en contra. Pues sí fue luego, compadre. Entonces te digo, el escenario así parecía, no, terrible, otra el Sao Paulo imponiéndose su jerarquía en Aguascalientes. Porque aparte de todo era un Sao Paulo que llegaba con 20 y tantos partidos invicto, ¿no? Además. Sí, tú lo mencionaste en aquella ocasión, que tenía tantos juegos de no perder, tanto en Liga como, bueno, era el Brasileirao y todos esos torneos que tienen en Brasil, ¿no? Además de la Copa Libertadores, y que además se va y el tirador resulta ser el portero, ¿no? Que era Rogério Ceni, un buen tirador, y el monstruo pasa a la historia por atajar el penal, ¿no? Muy mal cobrado, por cierto. Y pero se tira al centro ahí, a media altura. Y... Con la pierna, ¿no? La saca el monstruo, si no mal recuerdo. Sí, se tira hacia su lado izquierdo y con la pierna lo alcanza a rebotar y pues se prende la afición, ¿no? Y se prende, pues todos los premios, incluso desde nuestras casas, ahí viendo el partido. Sí. Gran momento para el monstruo que pues estaba convirtiéndose en la figura de la Libertadores. Así es, y termina siendo el momento clave, ¿no? Porque era el minuto, ¿qué? 44, 43. Algo así. El primer tiempo. Ataja el penal y prácticamente le da vida para el segundo tiempo, ¿no? Que es bien aprovechado por el equipo. Comienza a jugar mejor que Sao Paulo y Kleber hace la primera anotación para el Necaxa, ¿no? Al minuto 60, por ahí así, ¿no? 62. Sí, que ya antes el Chango Moreno había tenido una clara frente al portero y como que le dio frío. Se empezó a buscar la vuelta y ya le llegaron las defensas y ya no pudo rematar. Pero así en un mano a mano, como que ya no supo cómo definirla. Y después pone los dos pase a gol son de Alfredo Moreno. Primero así dejando clarito solo a Kleber para que haga, ahora sí definiera, que a eso vino Kleber, a hacer goles así, de rematar. Y el segundo, pues, que fue así una jugada soberbia ahí con Salgueiro, una combinación donde de taquito le devuelva la pared para que Salgueiro se meta hasta la cocina con la pelota, ¿no? Oye, compadre, Alfredo Moreno no existe, debió ser otro jugador. ¿Es otro de la lista? Era, sí, no tenía nombre en las alineaciones, nada más decía que era el número 10. Oye, los tumbas todos los santitos, tú. No, oye, compadre, no me digas que es santito ese maldito mercenario. Y bueno, es interesante ver la... Alex, sí, ya no se poniendo. Sí, ya. No, les iba a decir que es interesante ver que de ese equipo, y que juega todavía en el actual plantel estaba Barbosa. Es cierto. Y ahí sí era un pulmón para el equipo. Aunque, ¿no? Bueno, aunque se fue y después regresó, ¿no? Luis Omar también estaba. El mismo caso, se fueron y después regresaron. También estaba con el equipo. Pero pues es lo que te digo, que Luis Omar es un jugador que ya tiene muchos años ahí, que también es de los que vienen desde abajo con Necaxa y pues que sirve que tengas ahí presente siempre como opción. Estaba Mario Pérez, pero bueno, ya no está en el plantel. Es que era un buen equipo en Necaxa, ¿no? Les voy a decir la alineación, estaba el monstruo en la portería. Estaba Osvaldo Lucas, el jefe Pablo Cuatrochi, Capitán Beltrán, Luis Omar Hernández, Horacio Cervantes, el Jerry Galindo, Lindo, Everaldo, Salgueiro, Alfredo el Chango Moreno, que no quiere Taker, Clever Boa, Mario Pérez, Jaime Ruiz y el Coco Jiménez, que después en su segunda etapa con Necaxa, pues vino a... Dio lástima. A dar lástima. Oye, ¿no estaba Marvin? No, me parece que... Con eso no, de que siempre ha sido ahí titular indiscutible. Marvin, yo creo que estaba viendo los partidos por televisión, porque es muy necaxista, entonces seguía al equipo. Oye, no, pero Marvin sí estaba en el... Bueno, no en ese equipo, quizá que jugó Libertadores. Quizá estaba. Pero en ese ya, entonces estaba, ¿no? Quizá ya estaba. A lo mejor era del plantel que estaba jugando la liga, ¿no? O sea, empezando por ahí así. Porque bien dice que dividió Necaxa el plantel. En la liga era pura vergüenza. Creo que quedaron en penúltimo aquel torneo, en primera. Y fíjate. Curioso y lamentable a la vez, ¿no? Siempre que hablamos, por ejemplo, del descenso, decimos pues, lo que Necaxa dejó de hacer en el último año, ¿no? Y lo de los arbitrajes también. Pero este torneo en el que se jugó la Libertadores también contó en ese porcentaje, ¿no? Que terminó descendiendo. No sé si era el primero de los tres, ¿no? Sí, era el primero de los tres, exactamente. Sí, o sea, ese fue lamentable y eso fue el principio del fin. Y después creo que de él, no sé si después fue Besserhoff. Hans. No, ahí, después de ejemplo, Trejo fue el imbécil ese Hugo Sánchez. Por tres partidos. Tres partidos, sí. O sea, sí, pues necesitaba estar en la vitrinita. Sí, yo descarto. Lo dijo ahora, ¿no? Me tocó verlo ahora en ESPN que estuvo ahí con José. Sí, sí lo mencionó. Lo dijo tal cual, ¿no? Pues me pusieron porque necesitaban que estuviera yo en activo para que pudieran ponerme en la selección. Ah, sí. Sí, sí lo dijo. Pero bueno, todos lo sabíamos, ¿no? No, lo dijo que le dijeron, vete a Necaxa, si termina el torneo ahí, que faltaban cuatro fechas, ¿no? Me parece, o tres. Sí, algo así. Cinco partidos. Después te nombramos técnico. Sí, él lo dijo. Oye, pero aparte de todo fue una burla total, porque todos sabemos, igual ya nos estamos saliendo de tema, pero todos sabemos que Hugo Sánchez llegó a Necaxa porque necesitaban tenerlo ahí en vitrina para llevarlo a la selección. Pero aparte fue una cobardía de él, una, no sé si decir que una... no quiero decir malas palabras. Una payasada. Porque si no mal recuerdo, el primer partido que tenía que haber dirigido Hugo Sánchez era en CU contra Pumas. Ajá. Y no quiso dirigirlo, lo dirigió de manera interina Pablo Luna. No, Pablo Luna. Sí, pues todos sabíamos, ¿no? Que era actuado a eso prácticamente, ¿no? Era un teatro. Y pues obviamente lo malo fue que usaron, en este caso, al equipo, ¿no? Y que es todas esas cosas... Como dije, pues, a final de cuentas también se sumaron en el porcentaje que nos terminó descendiendo. Sí, terminaron afectando por completo. Y pues ya al final el Necaxa superó al Sao Paulo. Y es histórico por la racha que le quita, ¿no? Que decíamos, veintitantos partidos tenía Sao Paulo sin perder. Y ya luego llegó la vuelta que golearon al Necaxa, pero bueno, eso ya... Pero Necaxa no llegó con 20... Creo que eran 28 partidos sin perder. Sí, no. No, pero bueno, ya fue 3-0, ¿no? Necaxa acababa de dar lástima 3 días antes en la liga. Sí, exacto. Y también histórico por el penal que ataja el monstruo, que ya comentaron. Bueno, que ya comentamos. Y por la manera en la que regresó el equipo, ¿no? Contra el que era el rival más difícil del grupo. Y en el que terminó siendo, me parece a mí, el mejor partido que dio el equipo en el torneo. Quizá yo ahí diferiría un poco con el partido que dieron... en el Azteca, porque fue un gran partido, pero era increíble ver a Muslera, que no dejó de entrar nada. Maldito. Sí, la verdad, bueno, ya para qué nos acordamos de cosas tristes, compadre. No fue triste, pues fue gracias a Shakira que lo volvimos a ver aquí. Sí, es más, hoy nos vamos a despedir con otra de Shakira. Otra vez. Sí, te amamos, Shakira. Sí, pues ahí está. Y es todo esto respondiendo a la petición que nos hacía el señor Rayer Rep, que nos proponía que habláramos de como una sección donde habláramos de los partidos históricos del Necax. Que luego hay mucho de dónde cortar, ¿no? Sí, de eso sí hay mucho de dónde cortar. De Mineros lo dejamos descansar un par de semanas y lo sacamos. A ver, lo decimos. Sí, de glorias en época amateur y los años 90, pues sí, hay muchos, están los campeonatos. Y cuando se nos acabe, pues podemos decir el camino, ¿no? Cómo llegaron a ellos y ya. Y ya cuando se nos acabe, quizás ya empezamos a hablar las cosas malas, como... Los históricos en contra. Sí, con Zacatecas, la Indios de Juárez. La de Ciudad Juárez, la de... ¿qué más? El de Toluca, Torreón. Un campeonato en 40 minutos, sí. Nos dieron la vuelta. En Torreón, que es un fuera de lugar y perdemos. Nos quitaron el primer torneo corto de la historia. Y es también. Alito Bricio. Bueno, el América Necaxa, que también hay un estadio que después salió. Ah, por cierto, hay que hablar de eso, sí. Es que Taker no lo quería decir, porque Taker, ¿cuál? Recuerda que Taker no está a gusto con Aguascalientes, pero se cumplieron años del Estadio Victoria. Ah, claro, sí. Es que, ¿cómo estar a gusto, compadre? Les mandamos un equipo protagonista y en 3 años ya no lo habían hecho... uno más, exacto, eso, gracias. Pasó de ser uno más a ser uno menos. Se fue al ascenso. Además, le dieron en la torre a todo en muy poquito tiempo. Pero bueno, ya el año pasado fue mucho festejo del 10º aniversario de Necaxa en Aguascalientes y del Estadio Victoria. Que además el primer gol anotado en el Victoria no es de un jugador de Necaxa, sino de un jugador de Chivas. Eso también hay que ponerlo en partido histórico. Taker y yo lo decíamos el otro día en el Gmail, que desde ahí sabíamos o teníamos que haber sabido que las cosas no iban a pintar bien. Desde que el primer gol no es tuyo y además pierdes el juego. Era ahí. Era una señal. Teníamos que huir de ahí, teníamos que huir. Teníamos que huir. Que yo no entiendo, o sea, si vas a inaugurar un estadio, pues... tírale a lo grande, tráete a uno acá importante, como lo hizo en su momento Chivas con Manchester United. ¿Con el Manchester? Sí, ¿no? O sea, algo así, no traigas a Chivas. Pero acuérdense que ese mismo año... trajeron a la Roma, ¿no? A la Roma. Fue, sí, creo que una semana después, algo así, 10 días después de ese partido, porque después de ese partido contra Chivas, el primer oficial fue contra San Luis, y a los 3-4 días de San Luis, un partido a media semana, fue el partido contra la Roma. Es que no te acuerdas, Murdoch, porque en ese entonces tú todavía le ibas al... ¿A qué equipo le iba Murdoch, Alex? Bolívar. Me parece que ahí no tenía equipo hasta que ya vio que las ballenas, los delfines... Ay, es que no existen los delfines del Carmen todavía. Bueno, vamos a lo que sigue, muchachos. ¿Qué sigue? 11 años al Estadio Victoria, que no es del Necaxa, hay que decirlo. O sea, no es propiedad del Necaxa. No, es del municipio de Aguascalientes. Pero es donde ahorita es su casa. Y bueno, vamos a decir lo de la playera. Ah, también. Es un insulto eso. Taker tiene una queja con la marca que ya no quiere decir, porque hace una semana estaba diciendo que patrocináramos y que no sé qué, ahora ya no la quiere decir, así que lo dejamos en la marca y Taker tiene esta queja, así que puedes decirla. Pues nada, que se les ocurrió la puntada a los señores de la marca esa de que hace la camiseta, de que nada más la van a vender en Aguascalientes. O sea, qué absurdo, qué estupidez, ¿no? Ah, ya dije una. Bueno, es que sí, no lo puedo decir de otra forma, es una estupidez. Es caer en un, otra vez, en un regionalismo absurdo. Digo, porque okay, que el equipo dijera, yo nada más no voy a tener tienda online, lo que sea, yo nada más la voy a vender aquí, ok, sería válido. Pero, oye, que ni el fabricante te la pueda vender, es ridículo. Murdoch pues no se queja porque él vive ahí, ¿no? Pero... no, pero ¿sabes qué? Pues yo he ido al estadio un par de veces y la tienda oficial sigue cerrada. O sea, no sé dónde le estén vendiendo, en realidad. Es en la Casa Club, yo creo. Supongo, o que en taquillas la pidas, pero pues está medio raro. O sea, no sé, a mí me ha quedado de ver en ese sentido porque, o sea, no tiene... ¡Ey! ahí le borro. La marca que hace la camiseta, se dice. Bueno, la marca ha quedado de ver porque no ha puesto así en display las, pues los uniformes y todo lo que presentó en esa fiestecilla de presentación. Pues toda la ropa, porque emocionaron a la gente, ¿no? Incluso con las chamarras, por ejemplo, que traía Barbosa, la casual, pues todo ese tipo de cosas ya deberían estar así a la mano de la gente desde el primer partido. A mí me extrañó ver que era el primer partido en casa y no tengas a la mano, a disposición de la gente, el uniforme. Que, cierto. Te digo, ya no digas en tiendas departamentales en todo el país. Aquí en Aguascalientes no sé dónde conseguirla. O sea, si no fue en la promoción que hicieron, no sé cuándo va a llegar ya a tiendas así grandes. ¿Allá hay tiendas grandes, compadre? Bueno, las conocidas también, para no hacer comerciales necesarios, pero les digo... Que nos paguen si quieren que los mencionemos. Esa del puerto de los Beatles y del río de metal y el otro no sé cómo decirlo. Ok. Pero así, o sea, no se ve dónde están. ¿Dónde están las playeras, señores? Pues no. Si tú no sabes, nosotros menos. Hablaba yo con el escape y él cree que pudiera ser que se consigan en los outlets de la marca. No sé si esto sea cierto, tendríamos que ir a checar, pero aún así, ¿no? O sea, se supone que es una marca internacional con prestigio, que independientemente si la directiva dice que nada más se venda en Aguascalientes, pues por el simple hecho de ser ellos, tienen que diferir de esto, ¿no? Y tienen que venderla a todo el país. Sí, porque, oye, yo te pagué una lana y te estoy proviendo de ropa. Pues ahí el negocio de la marca, todos sabemos, siempre es el que yo la puedo vender, ¿no? Claro. Y si tú me vas a decir que nada más se la puedo vender a la colonia número 14, pues no, como que rayan lo ilógico. Pues me voy a dar a la sobre tarea de todo mejor. Porque te digo que es una marca... pues internacional, ¿no? Si fuera la marca Viva Aguascalientes, te lo creo que sea su marca, ¿no? De allá. Pero, pues es una marca reconocida, que ha vestido incluso selecciones nacionales, ¿no? Que viste, creo. Entonces, pues sí, a mí me parece que es reprobable eso. No sé qué vaya a pasar con la playera. Y bueno, Taker ya no la quiere, entonces ya perdieron un comprador. Y ojo que siempre compro las de local, las de visita, y las de portero me habían hecho ojitos, ¿eh? Se van a perder 2,800 baros. Sí, vamos a ver ahí qué reacción tiene la directiva para ver si... O sea, tiene que tener una opción, o sea, para la gente del DF por lo menos, a saber cómo, o sea, tener un punto de venta específico si quieres, o sea, una tienda en todo el DF, al menos una que tuviera la posibilidad de... Es que lo peor es que te dicen... Hay gente autorizada por el club para venderla. Era lo que iba a comentar. Sí, que dicen que hay gente autorizada por el club que te vende las playeras. Entonces, pues, ¿cómo está la cosa, no? O sea, la tienes que encargar, la tienes que pedir, te llega por paquetería. Y o sea, no es como cuando ibas a una tienda. Digo, ya tiene mucho que es... Cuesta trabajo conseguir las playeras desde Necaxa. Pero antes, por ejemplo, podías ir a X tienda, y ahí las tenían en exhibición, y tú la podías ver, sí, esta, y es más, me la pruebo, y tan, me la llevo, la compro, ¿no? Y ahora ni siquiera, porque ya es de que la encargas, y te la mandan, como dices tú, por mensajería, y ya, no la ves hasta que no la pagaste ya, sí, ¿no? A ver si te queda, y a ver si te gusta esa o la otra. Sí, a ver si, ay, el escudito está así, tiene este detallito, nada, ni siquiera. Sí, me parece que eso sí ha quedado a deber, dentro de las muchas cosas que han estado medio raras, ¿no? En todo esto de la nueva directiva. Pero, pues a ver qué resuelven y a ver si encontramos dónde se venden las playeras. A ver si lo encuentras tú, Murdoch, allá y ya nos avisas. Yo te puedo encargar una, pero tú pagas el envío, por favor. Pues ahora que vengas a Zacatepec, a ver si... Ya te sé decir, perdón. Oye, Alex, te falló, tenías que decirle, yo te pago el envío y tú me mandas la playera. No, porque hay que ser... No hay que abusar. Y responsable también. O sea, está bien ser puerco, pero no trompudo. bueno, okay. Vamos, ¿les parece a que revisemos ya rápidamente la liguilla para... de la liguilla. La liguilla todavía no empieza, pero estamos fuera, ¿eh? Se ve que traigo prisa. Que no vale la pena revisarlo porque... Estás tan decepcionado que ya quieres que se acabe el torneo, compadre. Y ya estamos fuera de la liguilla, octavo lugar, perfecto. Bueno, rápidamente hubo 3, 2 y 1 aciertos. Otra vez les llevo la ventaja, muchachos, con 3 aciertos. No se puede, Murdoch, algo pasa ahí, ¿eh? Alex, nomás le atinaste a uno, compadre, ¿qué hacemos? Nada más le atiné a uno. Al del Atlante. Muy bien. Sí, ya lo sabía. Es que tienes que conocer a tu enemigo. Y vámonos ya, les digo rápido, bueno, ¿resultados quieren verlos o ya cada quien busquen cómo quedó la primera fecha? Uy, discúlpanos. Claro, se estás corriendo, Murdo. No, bueno. A ver, rápidamente, Atlante, Altamira. Ganó Altamira. Bueno, vas tú, Alex. No, ganó Atlante. Atlante 2-1, Altamira. Te digo, así hace sus conteos, Murdo. Por eso nunca le creemos. Minero, ya sabemos que Mineros venció a Necaxa 2-0. Mérida le gana 4-2 a Alebrijes. Zacatepec y Correcaminos empatan a 1. El resultado sorpresivo de la fecha es el San Luis 4-0 contra Dorados. Irapuato y Cora 0-0. Y Celaya pierde en casa 2-0 contra Lobos. ¿Quién es el general, no? Ahorita. Ajá. Oye, Murdo, que en tus anotaciones, ¿cuánto quedaron Delfines contra Ballenas? Quedaron bajo el mar. Bueno, fecha 3. ¿Sale? Lobos Boab contra Mineros. Lobos. Empate. Empate a ceros. Coras contra Correcaminos. Corre. Yo voy Coras. Corre. Necaxa recibe a Zacatepec, siglo XXI. Necaxa. Altamira recibe a San Luis. Tremendo partido. Altamira. Sí, Altamira, yo también. Yo voy empate. Irapuato recibe a Mérida. Mérida. Sí, Mérida. Yo voy Irapuato. Alebrijes recibe a Atlante. Empate. Alebrijes, ya que se tunden a esos monos. Yo voy Atlante. Y Dorados recibe a Celaya. Dorados. Sí, Dorados. Ay, empate. Y así cerraría la tercera fecha del ascenso 2014. Ok. Comentarios. Pues, ya ahora sí, lo que nos han escrito la banda. Pues comentarios en Twitter. Yo quería agradecerles por la cursilería que dispusieron el programa pasado. Ahí el mérito es del señor Eras. Gracias por las felicitaciones. Y pues me escribieron algunos, Gottitenberg me escribió que muchas felicidades, también se lo agradezco. Y otra persona también lo hizo, pero no recuerdo quién. Oh, ya le. Ahorita lo digo, pero... Jorge Zuleta, ¿no? Me parece que sí. Pero bueno, les agradezco a ambos. Y a ti también, Murdoch, y a ti también, Taker, por acordarse. Y pues no cumplí años, sino que se me fueron, eso es lo que pasó. Me engaño. Te fue otro. Ya tengo 18. Cada pata. Muy bien. Ok, en Twitter, hijos, ahora sí hubo mucha actividad en Twitter. En especial con lo del partido. Gottitenberg nos decía, en relación a la entrada que habíamos estado usando de Víctor Lojero, que si la dejábamos todo el año no se enojaba, pero pues ya pasó Víctor Lojero. Por ahí el mismo Jorge Zuleta lo tachó de tipo despreciable o algo así. Y al escuchar tipo despreciable, nuestro buen amigo Cromo de The Rebelis pensó luego en Marvin de la Cruz, no sé por qué. Pero bueno, mencionar rápidamente, el Chivo también nos comentaba sobre el partido. Son muchos: Yair Chacón, Gabriel Pulido, Rehén del Rock, Imelda Vivanco, perdón, Sema, Natalio Gil y Jorge Milonas hacían referencia vía favoritos, tweets y comentarios al partido, ¿no? No sé si ustedes tengan algo más. En el blog, ¿no? También estuvo bastante activo, con quejas casi todo, por la derrota. Sí, ya somos los peores del mundo, ¿no? Sí. En el blog, en el post de la crónica del partido, Sergio Saltillo, Gigas, el amigo de Alex. Tu amigo también, que ya está reconocido. Amigo también, sí. Y no, perdona, no, Alex, es el cuate de Mike Fuentes, acuérdate que es cuate de él. Ah, sí. Anónimos, Maverick, Carlos Quinto, más anónimos y razones. Y Jesús Cabrera fue el último comentario. La mayoría son comentarios que pues no dejan bien parado al equipo. Y vaya, ya lo dijimos, ¿no? No es momento de que pensemos que que ya todo está perdido ni nada. Bueno, al menos yo lo pienso así, pero sí, difícilmente podría haber comentarios ofensivos después de lo que ofreció Necaxa en Zacatecas, ¿no? Sí, sí, me parece que es un tanto obvio lo que comentan aquí. Y pues nada, no, nada más agradecerles, ¿no? El post del episodio 21, que fue el anterior, primero Gustavo Melchor, que nos propone que dejemos nuestros trabajos para dedicarnos al 100% a esto. Así, tienes razón. Ok, yo creo que entonces pasamos la charola para ver si se juntan los sueldos de los tres. Los números de cuenta. Los números de cuenta, y pueden depositarnos nuestros honorarios, y con mucho gusto nos dedicamos a hacer esto. Sí, podcast por toda la semana. Sí. Y pues bienvenido también Gustavo Melchor, que dice que ya se agregó a la lista de los escuchas del podcast PR. Alex Shevchenko, que ya también es habitual, que mencionaba que del juego de Necaxa hubo errores defensivos muy específicos que había que corregir, y decía del debate de retirar el número 7, dice que si en el Real Madrid a Raúl no lo hicieron y a Alfredo y Estefano tampoco le retiraron el 9, pues mucho menos había que, o sea, esperar más de un equipo como Necaxa. Gottitenberg también dejó el comentario diciendo que genial el podcast, muchas gracias Gottitenberg. Y le mencionaba a Gustavo Belchor, eso del bálsamo refrescante de necaxismo puro es la onda. Frase épica, muy bien. Un anónimo y Rayo Rep, pues que nos decía, nos hacía la sugerencia de tomar esto de los partidos históricos. Les agradecemos mucho los comentarios y esperemos aquí que nos sigan dando sus sugerencias, a ver de qué podemos hablar en este espacio del podcast PR. Pues sí, y bueno, nada más agradecerles a todos por los comentarios y pues damos las vías de comunicación, ¿no? Sí. A mí me pueden encontrar en Twitter como Alex de Rayos y en Facebook como Alex Fénix. Y Taker, bueno, tú tienes tus redes. Taker que... Taker se acaba de salir, disculpen. ¿Quién sabe qué comió antes de entrar aquí a la cabina? Muy bien. Pero bueno, él lo encuentran en @GerardoTaker, Taker, con K. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter también como Murdoch, con K, Eras, pegado con H. Y en Facebook, en la página de Murdoch Eras Cartoons, ahí le pueden dar like y estarán recibiendo todas las notificaciones a tiempo y en forma, ¿verdad? Y bueno, también los de la página, ¿los das, Alex? Sí, es @PasiónRojiBlanc, sin la A, así todo junto. Y de igual forma en el Facebook lo pueden encontrar como facebook.com/PasiónRojiBlanc. Todo es así, y pues no nos queda nada más que agradecer y esperar, ¿no?, los resultados del equipo, tanto en Copa como en Liga. Ya estaremos comentando al respecto. Dos grandes partidos en esta semana, ya vimos cada cual qué esperar de cada uno, y pues esperemos que en ambos sean resultados positivos para este Necaxa, que mucha falta que le hacen. Y bueno, como dice Alex, con esto nos despedimos. Este fue el podcast PR, episodio número 22, y ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Sí, a nombre de Gerardo Taker, que está viendo lo de su demanda con la marca por andarle diciendo de cosas. Rápido, llegó el citatorio. Pues ya, ahí les estaremos contando qué pasó con él. Bueno, nos vemos, muchachos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye.